cumpleaños de la princesa. En Granada, desde tiempos muy lejanos, se ha fabricado y cultivado el arte de la cerámica. Azulejos, vajillas, macetas, platos, cántaros, botijos. También en Granada y desde tiempos remotos se han hecho dulces muy especiales, muchos de ellos elaborados con almendras y miel y con las mejores harinas y frutos secos. Buñuelos, soplillos, piononos, cuajao, voladillos, tocinillos de cielo, almendrados. En los palacios de la Alhambra hubo una princesa que fue especialmente hermosa. De pelo negro, ojos oscuros, sonrisa clara y blanca y de cuerpo delgado y alta. Era muy amante de la cerámica granadina y también le gustaba mucho los dulces y las flores. Especialmente los dulces elaborados artesanalmente y cocidos en hornos de leña. Sin saberlo ella, muchos la admiraban. Príncipes, algunos y otros, simplemente artesanos o personas que trabajaban o vivían dentro de los palacios o casas cercanas. Y entre todos estos admiradores de la princesa mágica, que era como la llamaban sus amigas, había un joven artesano. Vivía en la Medina, al norte de los palacios y trabajaba en una alfarería en el centro del barrio del Albaicín. También algunos días se ocupaba en ayudar a sus padres en fabricar dulces y pan en un horno artesanal que tenían en uno de los rincones de la pequeña ciudad. Todos los días, a primera hora de la mañana, salía de su casa en la pequeña ciudad, cruzaba los jardines y por lo que hoy se conoce con el nombre de Cuesta del Rey Chico, bajaba, caminando siempre despacio y sin dejar de observar, al frente, las blancas casas del barrio del Albaicín y a la izquierda suya, las murallas y torres de la Alhambra. En una de estas torres tenía él el sueño más hermoso y en secreto. La mágica princesa que en su corazón amaba. Por eso, al caer las tardes y de regreso de su taller de cerámica, también miraba con mucho interés las torres que en su camino se encontraba. Y alguna vez que otra, por una de la ventana de la torre de la princesa, la veía. No muy claramente, pero sí lo suficiente para que su corazón de emoción le saltara. Un día de otoño, cuando ya las primeras lluvias habían caído y las hojas comenzaban a caer de los árboles, dijo el joven a la madre: «Dentro de poco la princesa cumple años. Tú sabes que yo estoy de ella enamorado, pero nunca le he dicho nada. Por eso, para el día de su cumpleaños, quiero hacerle el mejor regalo». Y la madre dijo al joven: «Y tú sabes que ella es una princesa de sangre real. No servirá de nada que la quieras tanto. Nunca podrá casarse contigo ni te corresponderá. Porque, aunque ella lo quisiera, sus padres no la dejarán». Al joven le dolió esta realidad, pero, aunque entendía lo que la madre le decía, no abandonaba su sueño. Por eso, por su cuenta y en los ratos libres, se puso a construir un original botijo de barro. En su alfarería del barrio del Albaicín y a escondidas para que nadie lo viera y le hiciera desistir de su idea. Se decía, para animarse y seguir alimentando su sueño. Nadie, el día de su cumpleaños, le hará un regalo como ese mío. Seguro que va a gustarle mucho y a partir de este momento se fijará más en mí y descubrirá lo mucho que la quiero. Un día antes del cumpleaños de la princesa, por la noche, dijo a la madre: «Hoy tienes que ayudarme». «¿En qué quieres que te ayude?». «Tenemos que hacer un par de docenas de dulces muy especiales. Los más bonitos y ricos dulces que nunca se hayan visto y probado en estos rincones de la Alhambra». Y la madre se puso y a lo largo de la noche trabajaron sin descanso. Al amanecer tenían no una sino tres o cuatro docenas de dulces originales y exquisitos. Con mucho cuidado los fueron colocando en una pequeña cesta de mimbre. A un lado, también pusieron el botijo de cerámica. Lo decoraron todo con algunas flores que aquella misma mañana cortaron del pequeño jardín que cultivaban en la puerta de su casa y luego el joven dijo a la madre: «Este botijo para que lo llene de agua y lo ponga en su ventana para que el relente de la noche la refresque y así siempre tenga agua fresca para beber». Y aquella misma tarde, salió el joven de su casa en la pequeña ciudad dentro del recinto amurallado llevando en sus manos la cesta de mimbre. Recorrió la distancia que le separaba de los palacios donde vivía la princesa de sus sueños y llegó a la estancia principal. En cuanto lo vieron los guardias le echaron el alto. Se paró frente a ellos y cuando le preguntaron este les dijo: «Traigo un regalo para la princesa en día de su cumpleaños. ¿Estás autorizado?». «Vengo por mi propia cuenta». «Pues nadie puede entrar en los espacios de los palacios sin estar autorizado. Y vosotros podéis darle este regalo de mi parte. Deja esa cesta aquí y ya veremos». Dejó la cesta a los guardias y regresó a su casa. Esperó aquella tarde y no tuvo ninguna noticia. También esperó al día siguiente y al otro y la princesa de sus sueños en ningún momento daba señales de vida. Sin embargo, cada día por la mañana y por la tarde, cuando iba desde su casa en los recintos de la Alhambra a su taller de cerámica en el barrio del Albaicín, miraba para la torre donde vivía la princesa. Siempre con la ilusión de ver en su ventana el pequeño botijo de cerámica blanca y verde que, por su cumpleaños, le había regalado.